buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Desde la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM, Radio Chena 105.8, Rockin' Bierzo 98.1. A través de internet en asaltomatarradiorock.com, tntradiorock.com y radioujo.com. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. Esta noche, con un programa muy especial dedicado al metal latinoamericano. Vamos a pinchar música procedente del otro lado del Océano Atlántico. Para ello vamos a contar con la ayuda de un buen amigo de esta casa, el señor Kilo, Road Manager de Warcry, que en un ratín estará con vosotros también. Bienvenidos, Metalheads. Pasarán los días. una banda andaluza, una banda mítica aquí en España llamada Sphinx. Tras unos años de ausencia han regresado. Y lo han hecho con este homenaje a Warcry, con este Contra el Viento. Buenas noches, Kilo, bienvenido a Diario de Metalhead. Hola, buenas noches, con los pelos como escarpies todavía de este temazo que joder, está mejor que el original. Hostia, perdón, que estamos en el aire. No quería decir eso, que está, que se sale. Está brutal, que se sale. Brutal. Brutal. Acabo de flipar, sí, sí, pero... Sí. Pero mucho. Muy bien. Hace un par de días y flipé, tío. Yo, muy guay. Paso palabra. Bueno, ahí buenas estás. Noches, que no sé si lo dije. No lo habíamos dicho ninguno de los dos. Buenas noches, Metalheads. Estamos con Kilo Zapico Antuña, road manager de Warcry, que, bueno, hace 3 años ya, manda huevos, yo creo que hace 3 años ya que viniste la primera vez. Se nos fue pasando el tiempo el otro día estuve mirando y han pasado 3 años, tío, desde la otra vez. Desde el otro especial que hicimos de Latino. Bueno, pues mira, sí, pasa el tiempo, una muestra de que pasa el tiempo de una manera brutal. Brutal, ¿eh? Parecía ayer, sí, casi. Sí, sí. Pues esta noche nos traes una selección de música de Latinoamérica, de discos que te han ido dando por aquellas tierras, aquella buena gente. Bueno, realmente, más que Latinoamérica, bueno, son todo bandas de México. La reuní en esta gira que estuvimos entre agosto y septiembre por México, y son todo bandas de mexicanas, bastante onda, bastante stoner. Hay un poco de todo, pero bastante stoner todo. Bueno, tenemos un buen montón de temas. Yo tengo algunos más por si acaso, aunque creo que con lo que me has traído ya vamos a cubrirla ahora. Si no, tengo más, pero bueno, los que tengo yo podrán pincharse otro día, evidentemente. Tengo yo ahí también bandas de Chile, de Argentina, también hay alguna más mexicana. Pero bueno, vamos a dejarlas, si no entran hoy, pues para otro futuro programa que no intentaremos que no pasen otros 3 años, ¿vale? Perfecto. Vamos, si te parece, a poner una cuña y hablamos sobre la primera. Las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en Radio UJO, Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche, de la mano de Larry Danner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en Radio UJO. Lo dicho, vamos con la primera banda, se llaman Argos. Argos. ¿Quieres que cuente algo? Claro. Bueno, ya ves que lo teníamos muy preparado. Ensayado, claro, y tal. Argos, empezamos. Argos es una banda de Monterrey. Estamos empezando con la intro de un disco que se titula Tierra de Traición. La intro se titula Travesía y va unida a otro tema que se llama Argo. Como decía, es una banda de Monterrey. Editaron anteriormente La Cima del Abismo y un EP que se titulaba Guerra Eterna. Power, heavy, classy metal, bueno, a mí gustaronme bastante y creo que está muy bien estos dos temas unidos para empezar el programa. Pues nada, vamos a darle caña a esta banda de Monterrey, Argos. El tema es Argo, la banda es Argos, son de Monterrey y suenan muy bien, tío. Bueno, sí, yo, a mí me gustan. Power metal clásico, pero yo creo que bien hecho. El álbum, bueno, Tierra de Traición, recuerden ustedes, y el Facebook, he estado fisgando ahora y le he estado dando al like, pero que no los tenía. Metal.argos. Bueno, vamos con la segunda banda, con Avatar. Bueno, Avatar, una banda especial para mí, también otra banda regiomontana de Monterrey. Toca el bajo Reyes Amaro, un amigo que, bueno, nos acompaña siempre en las giras de Warcry, y yo tengo que contar una anécdota con él, que yo le decía a Reyes, estoy preocupado en un concierto con Warcry, estoy preocupado porque esto, amigo Kilo, usted no deje de preocuparse. Yo, vale, Reyes, eres un crack. Bueno, pues como decía, aquí mi amigo toca el bajo en Avatar, es una banda de Stoner Dawn, y bueno, telonearon a Slayer en el Auditorio Banamés de Monterrey, en el Palacio de los Deportes de Ciudad México, telonearon también a Arch Enemy, entre otros, y bueno, pues no sé, una banda que nace en el 2004, tienen editados Phoenix EP 2005, Icons en el 2008, Sandwings of Reality en el 2011, y esto es Ansara, que sale en el álbum de Icons del 2008. Pues ahí vamos con Avatar, o Avatar, vamos. Show. son Avatar. El tema de Samsara son de Monterrey, de México. No confundir con los suecos, esos que sale el vocalista con la cara pintana y nada de eso. Vaya gordore, tío. Mucho, mucho. Uf. Grasa, grasa, gordo, gordo. O sea, no me extraña que te lo neasen a Slayer. O sea, yo se lo dije, Reyes, te gusta Slayer, ¿eh? Suena muy, muy, gordo, muy bien, macho. Muy, muy bien, me ha gustado muchísimo, la verdad. Ese tema me lo guardo, ¿eh? ¿Cuál? Ese tema me lo guardo. Me alegro, me alegro. Vamos con el siguiente, con la siguiente banda. The Dark Side, Silence of Death. El inglés mío de bote para... The Dark Silence, sí, of Death. Para miedo al pánico. Bueno, Strange... A ver, Strange Happenings es el vale, tema, ¿vale? Guay, de puta madre. Y el tema 4 del álbum del mismo nombre está editado en el 2019. Tiene una onda también bastante... Yo creo que es el programa en general va a ser bastante stoner. Y principalmente me llamó mucho la atención la voz de Javier Monzón, que tiene una voz muy especial. No sé, a ver qué opináis. A ver, antes quería comentar, que luego se me fue la pinza, pero bueno, estaba escuchando la voz de Jesús Guzmán, el vocalista de Avatar, que me recordaba mucho a la de Halford, tío. Tiene un tonillo ahí Halford bastante, bastante pronunciado. No lo sé, no, sí, sí, no, sí, me pareció, no me fijé, pero la próxima vez que los escuche. Sí, sí, sí. Yo estaba escuchando y digo, tío, es como si el Halford hubiera rejuvenecido ahora mismo. Bueno, vamos con The Dark Silence of Death. El tema es Strange Happenings. The Blue! podéis escuchar el disco entero por la cara en el Bandcamp de esta banda, The Dark Silence of Death, que son de Monterrey y que suenan también gordísimos kilos. Esto mola mucho. Me recuerdan, son stoner, pero tienen un puntillo a, antes citaba Halford, me suenan a los Judas Priest de la primera época, los del Sad Wings of Destiny. No, yo, la verdad, cuando... No sé si te acordarás de una banda muy viejuna, de los últimos del 69, principios del 70. Se llamaban The Sensational Alex Harvey Band. De ahí salió un guitarrista para Michael Schenker, creo. Bueno, era algo teatral, era, o sea, eran, no sé, yo, a mí me recordó, no se parece en nada, ¿eh? O sea, por favor, no quiero hacer comparaciones, que las comparaciones son odiosas. No se parece nada a la banda que estoy hablando ahora con esta otra de Monterrey, pero no sé por qué lo especial de la voz, que no es especial en una banda de heavy metal escuchar, para mí, por lo menos, no escuché nunca una voz así tan rara, me recordaba a eso, o sea, de Sensacional Alex Harvey Band, que era un espectáculo en directo también. Me molaría ver a esta gente en directo. Sí, la verdad es que yo veo lo que, de momento, lo que va sonando es muy bien todo. Me alegro. Muy bien, muy bien. Buen gusto el chavalín, ¿eh? Está empezando y... Claro. Bueno, nada, pasamos a los siguientes, ¿no? Claro. Aquí abróchense los machos, porque es una banda liderada por mujeres. Bueno, escogí este tema pues porque es el único tema en español que tienen en el álbum. El álbum se titula The Nights of the Women Rights. Es del 2018 y el grupo se llama Spit on Your Grave. Son también de Monterrey. Spit on Your Grave, son de Monterrey. El álbum es The Night of the Women Rights y es del 2018. Banda liderada por chicas. El título del tema: Antipatía. Antipatía. Ellas son Karen Guardiola a los gritos, Carolina Ampersand a la guitarra, Elizabeth Castillo al bajo y Nicolás Garza a la batería. Vamos con la siguiente banda, creo que también es muy especial. Esta banda fueron los únicos teloneros que tuvo Warcry en la gira mexicana de este año, que actuaron en su ciudad, que es Oaxaca, que nos vamos ahora al sur de México. Ellos se llaman Hijos del Herrero, el tema se titula Laberinto, y es el tema que abre el álbum Monstruo Forjado de 2019. Y tiene otro disco anterior titulado El Inicio, que está editado en el 2015. Y nada. Pues nada, vamos con El Hijo del Hierro. Ellos son Hijo del Herrero. El tema es Laberinto y el álbum es Monstruo Forjado, que se publicó en octubre de este año. Y creo que querías añadir alguna cosilla más. Bueno, sí, que Oaxaca de Juárez. Estuve muy a gusto ahí en el sur de México. Espero volver muy pronto. Y tengo que enviar saludos a otro amigo de allí, a Luis Castillo. Un fuerte abrazo, Guaje. Pues ahí queda enviado el saludo y vamos con otra banda, con Insania. Bueno, pues Insania canta una chica. El tema se llama Burning My Head. Es el séptimo tema del álbum Howling the Legions del 2015, primer disco larga duración de la banda de metal formada en 2007. Bueno, la chica Priscila Lugo tiene una voz gutural impresionante y no sé, comentar que Jeff Walker, líder de Cascar, utilizó la camiseta o playera, como dicen allá, con el logotipo de la banda en el Walking 2014, por ejemplo. Las temáticas de Insania en todas las grabaciones son siempre encaminadas a desestimar el maltrato animal y la banda siempre colabora o ha cooperado con diversas instituciones de protección animal. En mucha tralla, brutales. Pues nada, vamos con esto de Insania. Repetimos, el tema es Burning in My Head, el álbum es Howling the Legions y eso, pues Jeff Walker de Carcass se paseó con su camiseta por Chihuahua. Bakken. Son de Chihuahua. Fuck. señor, caña burra, ¿eh? Estos de Chihuahua. Muy burros, muy burros. No, la voz de la tía, tremenda, vamos, o sea... porque sé que... porque lo vi en el disco. Es una tía. No, lo hace bien. Lo hace bien la banda y lo hace bien ella, desde sí, luego lo hace que muy sí. bien, lo hace muy bien. Y encima Jeff Walker haciéndoles publicidad por Bakken, casi nada. El gran lujazo, Jeff ¿eh? Walker, sí. Bueno. Vivimos con él en... ¿dónde fue? En México. Sí, coincidimos con la banda, con Warcry. Coincidimos en el hotel, además. Coincidimos, bueno, de charla. Muy bien. Moló coincidir con Carcas. Muy bien. Vamos con El Ahorcado, una banda de San Luis de Potosí, ¿no? San Luis Potosí, exactamente. Dúmet Ablaze o Ablaze. Dúmet Ablaze. El tercer tema del álbum debut. Bueno, esta banda es Stone No Metal. Molan. Otra onda, pero molan. Pues nada, vamos con El Ahorcado de San Luis Potosí y el tema Dúmet Ablaze. We'll be right back. más grasa para la vena de este trío, ¿eh? Sí, sí, sí, gordo, también gordo, contundente, no sé, molan. Tienen bueno, página en Bandcamp, que se puede escuchar ahí el disco, tienen también Facebook y curiosamente estaba fijando el Facebook y bueno, ya sabes que cuando miras una página de un grupo te avisa de qué amigos tuyos han dado like a la web de Facebook del grupo y curiosamente pues solo tenía un amigo que le había dado al like y es Miguel de Luarca, así que Miguel, esta fue por ti, tío. Nada, vamos a seguir con una banda más sí, de Culiacán, Sinaloa, Malverde Blues Band. El cuarto tema del mismo, o sea, del álbum con el mismo nombre que se editó en el 2014. No sé por qué escogí este tema, porque podía haber escogido cualquier otro. Y nada, es puto rock and roll, la esencia de todo, de donde nace todo, ¿no? Y del blues y del rock and roll, pero creo que con mucho gusto y con una grasa muy guapa. Pues vamos a escuchar el tema Mean Black Spider, que es el tema que da título al disco, y el grupo se llama Malverde Blues Band. Flipar con lo que te voy a contar. Estos son Malverde's Blues Experience, no Blues Band como dije yo antes, pero vas a flipar porque es que nos vamos, tío, que está la medianoche ahí, se ha pasado volado esto, tío. Son casi las 12, tío. ¿Qué dices? Sí, que no nos da tiempo a poner más, tío. Bueno, que se nos ha pasado la hora. A mí muy rápido, sí, no sé si perderás audiencias, sí. Espero que la no sé, no, traer a gente, pensaba que había un poco más de criterio, pero traer a gente como yo aquí a este programa, no sé si perderás mucha audiencia. No creo, ¿eh? A mí no, la verdad, creo, no creo. Que se me pasó volando, tío, no. Bueno, y nada, espero que haya molado los temas que te traje. Ha molado mucho, muchas gracias por haber estado. Que sean más veces. Gracias a vosotros por invitarme. Y que no se me enfaden estas bandas que voy a citar ahora, que tengo aquí sus temas que sonarán ya en 2020, porque hoy nos vamos de vacaciones y volvemos el día 9. Pero me perdonen Neuquén, que son de Juárez, de México, que van a sonar en este programa. Tribulet de Chile, Boudica de Argentina, Weight of Emptiness también de Chile, Ahau también de Chile. Todos esos temas yo los tenía preparados para esta noche, pero evidentemente no tiempo. Así que bueno, pues nada, sonarán en Diario Metalhead, con o sin especial latino, porque bueno, no hay por qué restringir la música latina a un especial. Puede sonar cualquier noche, igual que suena una banda española o cualquier banda europea o norteamericana, qué coño. Gracias, Kilo, y gracias a vosotros. Felices fiestas. Igualmente, feliz año a todos. Que comas mucho turrón y bebas mucho, sobre todo. Bueno, y que mantén el espíritu de metal. Ojalá menos de lo que quiero. Un abrazo, chao, amigo, y hasta cuando tú quieras. Chao. Pues nada, chicos, que nos vamos y que volvemos eso el día 9 de enero, antes el día 25, del 20 al 25, mejor dicho, hay un maratón aquí en Radio Ujo de programas producidos por esta casa, y del 20 al 25, desde el día 20 a las 10 de la mañana hasta el día 25 a la medianoche, o sea, ya en la medianoche del día 26, va a haber música y otro tipo de programas de contenido, todos hechos aquí en Ujo, en Radio Ujo. Producción propia durante 5 días en ese maratón. Nosotros estaremos el día 25, el día de Navidad, por la tarde, a las 5 de la tarde. Estará Diario Metalhead con un especial navideño bastante especial, por cierto. Nada, que os dejamos con ese especial del día 25 y que volvemos el día 9 ya en directo total. Chao y feliz año nuevo, felices fiestas. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on.